Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Y a ritmo de Tito Puente, Ran Can Can, es que arrancamos este programa el día de hoy, un martes que pues hace bastante frío aquí en la capital del estado de Veracruz, pero eso no nos impide tener el corazón alegre, estar contentos de que estamos transmitiendo una emisión más de La Ensalada, 90.5 FM, Radio Universidad Veracruzana, y a nombre de todo el equipo que hace posible que este programa se lleve a cabo y se vaya hasta los oídos de todos ustedes, les damos la más cordial bienvenida. Yo soy Citlali Aguilera y nos puede contactar al 2281-040477, es el teléfono aquí en cabina, es el WhatsApp, y recuerde que también por Facebook nos puede encontrar como La Ensalada Radio y como Siembra, como Radio B, como Radio B. También estamos en el Twitter, @RadioB, Citla Aguilera. Y estaba yo diciendo Siembra B porque más adelante vamos a saber qué nos tienen preparado para este martes por la tarde, este proyecto sobre el ciclo de cine ambiental. Recuerde que estamos totalmente en vivo hoy, 13 de octubre del 2018, ya estamos arrancando y vamos a ver de qué va el día de hoy esta ensalada. Vamos a ver quiénes son los ingredientes, nuestros invitados que el día de hoy nos acompañan. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Así es, pues los vamos a dejar literalmente picados con estos ingredientes porque picaditos es que los necesitamos. Vamos a hablar sobre la basura que no es basura, sino toda aquella que sí podemos aprovechar para... en este caso, sacarla de ese bote de basura y convertirla, separarla y poderla convertir en inclusive abono orgánico. Hablaremos con el maestro Francisco Martínez Tapla, quien le doy la bienvenida. Él es encargado de la planta de tratamiento de residuos orgánicos del Ayuntamiento de Jalapa. Bienvenido, Francisco. Ok, muchísimas gracias. Buen día a todos los radioescuchas y es un gusto y un placer estar con ustedes. Qué bueno que estás por acá para hablar de la basura que no es basura. Y en la sección Conciencia nos acompaña la agrónoma Beatriz Castillo Ortiz. Ella nos platicará más adelante sobre un curso de abonos orgánicos. ¿Cómo estás, Betty? Hola, buenos días. Pues muy bien. Y hola, buenos días a todos los que nos escuchan. Y pues contenta por la invitación y de poder pues hablarles un poco de lo que me gusta hacer y de compartirlo. Perfecto, así es. Pues usted que nos está ahorita sintonizando, así como Beatriz y como Francisco que vienen a compartir, usted también compártanos sus comentarios, sus preguntas, alguna anécdota sobre la basura. ¿Qué ha sido lo más difícil que le ha tocado realizar? ¿Cuál ha sido tal vez alguna oportunidad que ha visto frente al problema de la basura en su casa? Coméntenos, por favor. Recuerde que también vamos a tener invitación sustentable para asistir al curso de Agricultura Sustentable Abonos, abierto a público general. Y nos enteraremos qué va a suceder hoy a las 18 horas en el ciclo de cine ambiental de Siembra V. Y bueno, así es como comenzamos la ensalada. Vamos a entrar de lleno ya a el tema que el día de hoy vamos a platicar. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. El maestro Francisco Martínez Tapla es encargado de la planta de tratamiento de residuos orgánicos del Ayuntamiento de Jalapa, biólogo con una trayectoria ya de 18 años que lo ha llevado a estar trabajando en el manejo y disposición final de residuos sólidos. Y de repente esta palabra de residuo sólido para algunos nos sonará un tanto extraña o ajena, pero sin duda es algo que en nuestras cocinas, en algún restaurante, en las empresas, siempre estamos de primera mano conviviendo con esos residuos. Bienvenido nuevamente, Francisco. Muchas gracias por estar aquí en La Ensalada. Sabemos que tienes muchas actividades y que el tema de la basura, que no es basura, es algo que nos preocupa a todos como ciudadanos y que ocupa, en este caso, al Ayuntamiento de Jalapa. Sí, creo que uno de los grandes problemas en materia ambiental, no solamente Jalapa, sino el estado del país y a nivel mundial, es el manejo y disposición final de los residuos sólidos municipales. Creo que los residuos sólidos que comúnmente se conoce como basura, ¿no? Simplemente creo que se empiezan a resolver desde consumir menos, reducir. Y algo importante es cuando menos hacer una clasificación primaria. Por un lado los orgánicos, los inorgánicos y los sanitarios, ¿no? En este caso los orgánicos pues son desperdicios de verduras, frutas, comidas, ¿no? Los inorgánicos pues sabemos que es el plástico, aluminio, fierro, vidrio y otros más. Y los sanitarios pues son las lo que son todo para la higiene personal de la persona, ¿no? Entonces con esas tres clasificaciones creo que es la punta de lanza que nos permite ir controlando este problema tan fuerte que son de los residuos sólidos municipales. ¿Por qué lo digo? Porque a nivel estado, más o menos, casi todos los municipios, más del 60%, producen residuos orgánicos. Solamente el 40% son residuos inorgánicos. Entonces, realmente cuando hay esa clasificación, podemos empezar a manejar y aprovechar esos residuos orgánicos, que más adelante explicaremos qué procesos se pueden emplear para tener abonos de alta calidad según las normas que lo piden, las normas de calidad. Bueno, pues esto sin duda necesita de las manos de todos los sectores, ¿no? De la población, se necesita de la sociedad civil, se necesita de los gobiernos, se necesita de la congruencia y de la conciencia en general. Y tal vez, como bien lo dice nuestra rúbrica de entrada de La Ensalada, vámonos por partes y vamos a ver en cada capa de la cebolla de qué se trata este tema. A nivel global, ¿qué sucede con la basura? O sea, ¿por qué el ser humano produce basura? Aunque suene tal vez hasta un tanto sencilla y lógica o redundante mi pregunta, pero, o sea, cuestionarnos el porqué de la basura. Yo creo que uno de los grandes problemas es los procesos de globalización que estamos viviendo. Es lamentablemente el consumismo, que es lo que estamos al día a día. En los medios de comunicación comerciales es donde nos bombardean y realmente compramos lo que ni siquiera necesitamos, ¿no? Entonces yo creo que si empezamos a manejar un poquito de políticas públicas que nos permitan precisamente contrarrestar esos procesos de consumismo, podremos ir contrarrestando esa problemática. Pero esas políticas públicas deben nacer desde lo local, es decir, desde la participación ciudadana, por otro lado también la comunidad y la academia, ¿no? Que son los tres ejes principales para desarrollar una política pública a través del desarrollo endógeno, ¿no? No es otra cosa más que ponernos de acuerdo los tres sectores para resolver este problema que está agravando nuestra situación ambiental, económica, social y de salud, ¿no? Sí, o sea, es un problema complejo con diferentes aristas, a distintos niveles se pueden ver sus impactos y demás, y pensar que tiene que ver con nuestra forma de vivir, ¿no? O sea, que tiene que ver con nuestros estilos de vida, donde, como tú lo mencionas, vamos de compras, ya sea por la verdura, por la fruta, o inclusive por las cosas que necesitamos, ¿no? Nuestras necesidades básicas y no básicas. Y sin embargo, a veces generamos desechos, ¿no? O sea, como queremos ya lo que está de moda, entonces como que hacemos a un lado lo que ya compramos por comprar más, ¿no? Y de repente se vuelve basura. Es correcto. De hecho, lo que se maneja globalmente en el consumismo de las modas, por eso doy ejemplos, tanto en el varón como en la mujer, en los dos, por eso cambian los modelos de zapato, por ejemplo, ¿no? Uh-huh, este, uh-huh. El tacón en esta moda posiblemente es delgado, para el próximo año es un poquito más ancho, por decirlo así. Uh-huh. O sea, los cambios de moda hacen esos procesos de consumismo y eso es prácticamente lo que desarrolla el capitalismo en este mundo, ¿no? Claro, o por ejemplo la obsolescencia programada, ¿no? O sea, la caducidad que el mercado le pone a nuestros productos, cuales sean estos, justamente para eso, ¿no? Para que para la siguiente temporada tengamos que comprar y consumir algo más. Entonces, a nivel global sabemos que hay un grave problema, ¿no? La basura. ¿Y cuál sería la diferencia entre basura y un residuo sólido? Sí, bueno, el residuo sólido, que nombran residuo sólido municipal, por ejemplo, basura es como el que ya se desecha, que es lo que la mala idea que tenemos, pero realmente los residuos pasan a ser hasta a veces sustratos, uh-huh. Es decir, yo como ama de casa o como alguien que está en casa, para mí es basura el residuo orgánico, ¿no? Ya uh-huh. Es una basura ya generada, uh-huh. Pero cuando ya lo pasamos a un proceso de manejo, ya no es basura, sino se convierte en un proceso que se llama sustrato. Eso okay. Es lo que lo hace diferente estos procesos y nos permite tener un mecanismo y un funcionamiento mucho mejor, ¿no? Pero bueno, no sé si pueda entrar específicamente en lo que es Jalapa. Sí, yo creo que más adelante podríamos ya hablar justamente sobre el proyecto que se está llevando a cabo en la capital del estado, que yo creo que va a ejemplificar y hacer este modelo para otros. Y más bien ahorita cuestionarnos sobre qué sucede, ¿no? Beatriz, ¿querías comentar? Sí, justamente de lo que hablábamos de por qué producimos como tanta basura, uh-huh. A mí me parece que es una cosa que justamente el consumismo, pero más allá del consumismo, es un poco como la comodidad. Por ejemplo, un ejemplo es como cuando vas a la tienda y vas a comprar el queso, el jamón, uh-huh. O si eres una persona que la mayor parte de su día la pasa fuera de casa y al final tiene que llevar las compras, para nosotros es bien cómodo ir al súper y que te den dos bolsas para el jamón, dos bolsas para el queso, llegas a la caja y te dan dos bolsas porque una no va a aguantar, entonces uh-huh. Te dan dos bolsas. Y entonces es bien cómodo porque si andas en la calle todo el día y sabes que en la noche tienes que hacer tus compras, se nos dificulta mucho pensar en el hecho de que tenemos que llevar los trastes, ¿no? Entonces, justamente este problema de la basura, yo creo que es un tanto sí por el consumismo, pero más por esta comodidad que nos hemos como creado de que las bolsas pues no pesan uh-huh, y demás. Uh-huh. Pero pues yo digo, o sea, para todo hay solución, ¿no? Claro. Entonces, el hecho de llevar nuestros trastecitos o bolsas que sabemos que sí podemos reutilizar, uh-huh. Bolsas de tela, es como parte de una solución a esto, a esta generación de residuos, ¿no? Claro, puede ser una alternativa, ¿no? Claro, porque justamente en Jalapa, pues yo he escuchado que hay este problema de que cerraron a dónde llega la basura y que qué va a pasar con la basura y todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, más bien es gran parte de este problema yo le achaco a la comunidad de que vamos al súper y nos dan todo ya pues envuelto, ¿no? No tenemos uh-huh. Que andar cargando y demás. Sí, y que, bueno, yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? O sea, qué cómodo es que nos den este tipo de recipientes que son desechables, entre comillas, pero qué incómodo es tener inundaciones, volver nuestros ríos y arroyos en las ciudades, pues drenaje abierto en algunos casos, qué incómodo es tener algunas enfermedades, porque parte de depositar malamente o de tener un mal o no tener un manejo de los residuos, pues es que implica muchos problemas incómodos, ¿no? Claro, o sea, es una falsa comodidad, posiblemente, este estilo de vida, ¿no? Sí, creo que lo que dice la compañera es correcto. Creo que faltan muchos procesos de sensibilización, ¿no? Uh-huh. Los procesos de sensibilización a la comunidad son necesarios. Hay varias líneas de las que se pueden trabajar y uno de ellos es los talleres de educación ambiental, ¿no? Uh-huh. Que son no formal, que deben de ser muy constantes, sobre todo en los procesos formativos desde niños, jóvenes y adultos. O sea, la educación ambiental no solamente es para niños, sino también la educación ambiental es para todos, y eso nos da una idea mejor de realmente de tener una responsabilidad de los residuos sólidos municipales, porque lamentablemente como ciudadanos, yo también soy ciudadano, lo veo de esa manera también, ¿no? Lamentablemente de que es responsabilidad de la autoridad que me recolecte mis residuos. Digo, claro que hay responsabilidad. Sí debe de haber una responsabilidad participativa, ¿no? De los dos, ¿no? Exacto. ¿No? Y por ejemplo, con lo que tú comentabas, Betty, también una responsabilidad de las empresas que ofrecen algunos servicios donde nos dan este tipo de bolsas, ¿no? Claro, como las frutas ahora, ¿no? Claro. Que te envuelven hasta una naranja individualmente. Sí, por favor, claro, sí. Si usted quiere compartir algo, hágalo al 2281-040477. Es el WhatsApp que tenemos para podernos comunicar y fomentar estas redes sociales humanas y cálidas que tenemos acá desde Radio Universidad Veracruzana. Fíjense que en la mañana estaba yo pensando de que el manejo de los residuos sólidos, el aprovechar aquello que sale de nuestras cocinas, es el puente, es uno de los puentes entre la agricultura y la alimentación. Yo no lo había pensado así, porque compramos cosas para comer y esos residuos que salen se pueden volver abonito, se puede envolver tierra que puede alimentarnos después, ¿no? O sea, es como parte de un gran círculo virtuoso, ¿no? ¡Qué maravilla! Y bueno, ya entrando en materia, antes de ejemplificar con la capital del estado, me gustaría preguntarles a ustedes como expertos y también como ciudadanos, ¿qué sucede en las cocinas? ¿Cuáles serían como como lo más común que sucede en nuestras cocinas? ¿Y cuáles son esas cosas que ya tenemos que dejar de hacer y cuáles tendríamos que aprovechar? Yo creo, bueno, lo que sucede en las cocinas, pues es como una cosa de hasta cierto punto consumismo, porque yo, por ejemplo, en mi familia, o al menos en las personas que me rodean, me doy cuenta que nos gusta mucho como esto de comprar. Vamos al súper y queremos comprar como el polvito para esto, como aditamentos para la cocina, trastes y demás. Entonces lo que sucede es que cuando compramos cosas empacadas y demás, cuando vamos a echarlo a la basura, es como hay tanto trabajo en la cocina que al final acabas tan cansado que el separar los residuos empiezas a dejarlo de lado. Sí, ¿no? Es como bochornoso de repente. Sí, como, ay, tengo que separar esto. Y luego, si no tenemos justamente esta educación de cómo separar los residuos, es como, bueno, ¿y esto dónde va? Y si no sé dónde va, entonces ya mejor lo echo todo junto porque ya me estresé o ya me molesté porque tengo otras cosas que hacer en casa. Y separar los residuos me está quitando tiempo porque yo no sé dónde va cada cosa, ¿no? Claro. Esta es como una cosa que pasa en la cocina. Y justamente hace unos días estuve con los chicos de educación ambiental y los de medio ambiente, perdón, y hablaban en esto de los talleres de separación de residuos y nos ponían un ejercicio. Y aún nosotros que tenemos como un poco más conocimiento en esto, se nos dificultaba saber en dónde iba cada una de las cosas, ¿no? Eran varios residuos y dices, bueno, ¿esto dónde lo he hecho? Y es donde te tienes que poner a pensar si realmente necesitas eso que vas a comprar. Si, paso número uno, ¿no? Exacto. Esa pregunta. Si lo necesito y después, ¿qué va a pasar con los residuos o la basura que sale de esto, ¿no? Que ya lo ocupé, pero todos los demás residuos, ¿a dónde van? ¿Qué les vamos a hacer? ¿O cómo va a afectar en mi forma de vida, en mi ambiente, en mi salud, esto que estoy desechando, ¿no? Esa es una de las tantas cosas que pasan. Sí, efectivamente, todavía en este tipo de sociedad, lamentablemente, mucho de la carga de los quehaceres del hogar todavía lo hace la mujer, ¿no? Lamentablemente, y se le carga mucho el trabajo. Algo importante que se pudo lograr, por ejemplo, voy a poner un ejemplo en el municipio de Teocelo. Sí, que sabemos que tú estabas al frente de tan bello proyecto municipal. Sí. Llevan 17 años, 18 años para ser exactos, sobre los procesos de selectivos de residuos sólidos municipales. Pero la función, más que nada, hubo una gran participación porque creo que los procesos de talleres de educación ambiental fueron muy focalizados, ¿no? O sea, de una forma que les permitió a la gente entender la problemática que se estaba viviendo, y todos los materiales utilizables fueron realizados con cuestiones sociales, políticas y culturales de la comunidad, y eso permite tener como que ese impacto que uno espera, ¿no? Sí, que esté contextualizada la problemática, ¿no? Específica de la comunidad. Ajá. ¿No? Ah, eso es muy interesante. Sí, sí. Y ese tipo de teoría es una teoría que se le llama focalización, ¿no? Y que no sean tan universalizadas, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo de universalización. Por ejemplo, los programas de... Me voy a hacer un poquito de contexto para entender esos conceptos. Este, la universalización, por ejemplo, es como los programas de Prospera, algo así se llaman. Este, ya ve que es para todo el país y demás. Pero no se tienen los impactos que se busca. O sea, no se tienen esos beneficios que se buscan. Pero este, lo que es las cuestiones ya más específicas son de menos alcance, pero sí tienen... Poblacional, pero sí tienen un impacto muy, muy fuerte socialmente, ¿no? Entonces... Realmente creo que sí se puede realizar esos procesos selectivos siempre y cuando se lleven temáticas adecuadas en cada comunidad, y sí se puede lograr, ¿no? Claro, contextualizadas, apropiadas, significativamente culturales, que estén próximas a las realidades de quienes habitan ese espacio y ese territorio. Y sobre todo yo creo que también que las voluntades de todos los sectores estén encarrilados y enfocados en resolver este problema, ¿no? Este problema que bueno, gravita en el mar, que lo encontramos en todos los espacios del mundo, lamentablemente, ¿no? Entonces, algo que también estabas mencionando al inicio, Francisco, es que el 60% de nuestros desechos son orgánicos. Sí, la mayoría, sobre todo de los municipios rurales, por decirlo así, ¿no? Poblaciones de 10.000, 14.000, más o menos, en el estado de Veracruz, mayormente producen hasta el 65-66% de residuos orgánicos, ¿no? Oye, y además, a ver, estamos en el 2018. El problema de la basura comenzó desde hace muchísimo. O sea, desde estos sistemas socioeconómicos homogeneizantes que tenemos, globalizantes. Más bien, yo creo que tenemos una gran deuda para que no nos ha permitido resolver el problema. Sin embargo, ahora ya está el ejemplo, por ejemplo, aquí del municipio de Jalapa, que tiene una iniciativa para poder solventar y mitigar este problema. Sí, Jalapa sabemos que producen más o menos entre 330 a 360 toneladas diarias. Es un... Wow. Entre 300 a 330 toneladas diarias. Realmente es un mundo de residuos o de basura que se produce aquí en la capital. Perdón, por persona más o menos, ¿cuál es el promedio? Más o menos anda, las variantes andan entre uno, dependiendo del tipo de zona donde se vive, de un kilo a 1.2 o a 900 gramos, perdón. O sea, va dependiendo al día. Sí, de basura al día. Sí, sí, va dependiendo el círculo, como le nombran, económico y demás. Ajá, ¿no? O sea, como lo socioeconómico es, correcto, implica, quién desecha más. Es correcto. Oye, ¿no? Pues coméntanos quiénes somos los ciudadanos que más producimos basura. Pues estas investigaciones apenas se están realizando, ¿no? Precisamente más adelante hablamos con la Universidad Veracruzana. Cuáles son los trabajos y líneas de investigación y se van a puntualizar precisamente eso, ¿no? De quiénes son los que producen más, qué características son las que se producen. Ya hay algunas tesis de investigación, pero se van a especificar un poquito más de cosas. En este momento no tengo tan detallado esos puntos, pero creemos que en un año más o menos se pueden alcanzar ya estos resultados, ¿no? Sí, entonces ya tenemos, ya hay un punto de partida, ¿no? Entonces está esta gran cantidad son 330 toneladas de basura. ¿Cuál es el reto con el que te estás enfrentando, se está enfrentando el municipio? Sí, uno de los primeros retos que se hizo, y gracias también a la política pública que está realizando el presidente municipal, en este caso que está a cargo de la dirección, el doctor Carlos, Juan Carlos Olivo. Saludos también para él. Sí. Una de las encomiendas que me dieron es manejar los residuos sólidos de los mercados. Ajá. En este caso estamos trabajando ahorita con la central de abastos. O sea, tú estás enfocado en lo orgánico. En lo orgánico, exacto. Estamos con la central de abastos y todos los mercados de Jalapa prácticamente y las florerías. Hasta el momento se están recuperando entre 35 a 50 toneladas diarias ya de residuos orgánicos diarias. Wow, pues yo creo que sí es bastante, ¿no? Grande. ¿Ahora? Sí, de mercados. Sí, es correcto. La ruta es diaria, la recolección la hacemos de lunes a sábado. La ruta verde o algo así. Sí. Y aquí lo importante, fíjense, es, y alguna experiencia muy interesante, es que los locatarios sí están participando, ¿no? O sea, los locatarios sí hacen los procesos ya selectivos, ya están recibiendo capacitación, de hecho, o talleres de educación ambiental, perdón, lo que ha permitido precisamente ya tener los residuos ya separados. Y algo de reconocerles es que afortunadamente los residuos vienen bien separados y no tenemos tanto. ¡Qué bien! Problema. Un aplauso, por favor, para todos los que ya están separando sus residuos. No, es que de verdad es algo tan sencillo que podemos hacer. Bueno, a veces se nos se hace complejo, pero bueno, yo creo que con voluntad se puede. Por acá nos está llegando una pregunta. Nos dicen, si quiero comenzar a separar mis residuos, ¿cómo le hago? Sí, de hecho ahorita... muy pronto ya se va a hacer un proceso ya de separación de residuos desde los hogares, ¿no? Muy pronto va a llegar esa noticia. Ahorita se está construyendo precisamente partes para este tipo de procesos y manejos, que realmente no tengamos un impacto negativo en los procesos de manejos, sobre todo por los grandes volúmenes que se están trabajando, ¿no? Y lo que buscamos es tener una eficiencia en estos procesos y manejos. Pero en su momento, por aquí creo que tendrá que venir el doctor Juan Carlos Olivo, precisamente para dar esos puntos ya más específicos, ¿no? Muy bien. Y a bote pronto, o a quemarropa, cualquiera de las frases mexicanas que tenemos para decir, de manera muy breve, Betty, ¿qué consejo le podrías dar a esta radioescucha? Pues en internet, en la página de Medio Ambiente, hay una imagen que te dice más o menos como tres formas, justamente los orgánicos, los inorgánicos reciclables y los inorgánicos no reciclables. Y en general, bueno, lo que producimos es como la caja de leche, las latas de la comida enlatada que nos comemos, los restos de frutas y verduras. Entonces se puede hacer, para empezar, yo creo que como en dos, ¿no? El papel, cartón, Tetra Pak y demás en una parte, las latas en otra junto con los vidrios podría ser, y los orgánicos en una, como para ir haciendo por grados de complejidad y ya. Pero en internet, justo en esta página, está bien la información completa de cómo separarlos. Y también estos chicos publican dónde van a dar como pláticas sobre esto. Ya lo están haciendo, creo que en algunas colonias. Y puedes ir, o sea, sin invitación ni nada, puedes asistir. Y los chicos están bien abiertos a explicarte si haces ejercicios y todo para que vayas identificando también los residuos. Sí. Ok, entonces podría ser este el primer paso o el primer acercamiento para ejercitarnos en nuestra formación de separación y manejo de nuestros residuos sólidos urbanos en este caso. Francisco, también nos mencionabas la Universidad Veracruzana que está haciendo estas investigaciones, pero sabemos que hay más líneas de investigación que se suman para poder darle solución desde raíz, ¿no?, a este problema de basura. Sí, ahorita de hecho estamos haciendo un trabajo en conjunto con la Facultad de Ingeniería Civil, Ingeniería Química y Ingeniería Ambiental. Son tres facultades que están trabajando. Lo que vamos a trabajar más que nada son análisis físico-químicos de los lixiviados que se están produciendo. ¿Qué son lixiviados? Ah, perdón. Los lixiviados son los juguitos de los residuos orgánicos que se desprenden, por decirlo así. Para las amas de casa, cuando ponen su botecito y ese juguito cafecito que se ve, son los lixiviados. Pero lamentablemente, si no llevan un proceso adecuado como es en los rellenos sanitarios, por lo regular, se infiltran. Es correcto, hay una infiltración, es un problema de contaminación, ¿no? Terrible, sí, oigan, ¿no? Y además me imagino, o sea, si alguien no separa su basura y le pone que la materia orgánica, que sabemos que se degrada rápidamente, y le pone unas pilas, y le pone plástico, todo ese lixiviado es altamente tóxico. Es una mezcla de metales pesados. Sí, muy tipo corrosivo, daña totalmente a los mantos acuíferos, también a las aguas superficiales, o sea, es un impacto también de salud, ¿no? En este caso, lo que buscamos con los lixiviados es la reutilización, o sea, es decir, a través de un proceso que le vamos a meter aireación a los líquidos, precisamente para desarrollar bichitos benéficos. Así como tenemos nuestra flora bacteriana, así también vamos a tener bichitos benéficos. Es correcto, ¿no? En este caso, le nombramos bichitos aeróbicos, no necesitan oxígeno, ¿no? y lo que buscamos que esos lixiviados se transformen en fertilizantes foliares, en abonos, pero uh-huh. en líquidos, uh-huh. que se utilizarán precisamente en los camellones de la ciudad, en los uh-huh. parques, para la recuperación de suelos también, porque hay uh-huh. recuperación de suelos. Y otro punto importante es para lo que son los viveros que se tienen uh-huh. dentro del municipio. Y a su vez también hay un área que se llama agroecología. Uh-huh. Ellos están apuntalando los procesos precisamente de desarrollo de huertos de traspatio uh-huh. dentro de las colonias. Entonces es un ciclo. Pero estos productos aún todavía no, sobre todo los líquidos, no salen a un proceso de utilización hasta que no tengamos ya todos los estudios uh-huh. Físico-químicos para que no haya uh-huh. ningún problemita. Pero estamos seguros. Claro. Sí, perfecto, ¿no? O sea, para poder tener, me imagino, un control específico de estos lixiviados y que no vaya a haber ningún sí. inconveniente, aunque, como tú mencionas, es poco probable que suceda. Sí, porque los residuos los sometemos más o menos a 65 grados de temperatura, uh-huh. inclusive a veces nos ganan y llegan hasta 70 grados de, wow. de 70 grados, que no es lo correcto, sino hasta 60 máximo. Uh-huh. Pero eso es sumamente importante para inhibir o matar todos los bichitos que puedan venir en ese tipo de residuos, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos 70 grados uh-huh. lo dejamos más o menos como 48 días, y ya de ahí pasa un proceso de enfriamiento. Es decir, la basurita que ya tiene 60 grados, la enfriamos, ¿no? Uh-huh. Con un proceso uh-huh. mecánico, y esos 60 grados se convierten más o menos en 40 grados centígrados, uh-huh. que ya hablamos con proceso de maduración. Entonces, lleva varias etapas estos procesos de maduración de uh-huh. los residuos orgánicos. Qué interesante. Para que precisamente sean abonos de calidad y que uh-huh. la gente los pueda utilizar de una forma adecuada. Uh-huh. ¿No? Me imagino a todos nosotros dentro de la intimidad de nuestros hogares, con nuestro bote de basura. Para empezar, ya en nuestro imaginario colectivo está la palabra basura, o sea, como un hecho de que dentro de nuestras casas, de nuestras oficinas, tiene que existir el bote de basura, ¿no? Y además a ese bote le ponemos una bolsa. Y imaginemos un día normal donde estamos colocando lo que comimos, lo que consumimos, aquello que envolvió lo que compramos para solucionar algún tema. Y, por ejemplo, el plástico tarda muchos años en degradarse. ¿Cuántos años son los años aproximadamente? Digo, depende, ¿no? Depende del plástico, pero ajá. los que tardan más es un poco más de 500 años. Ok. ¿El unicel cuánto tarda aproximadamente? No, no tengo el dato, pero... También son... No, es arriba de 500 años. Arriba de 500 sí, años. Sí, sí, sí. ¿Y una cáscara de plátano? No sé, 10 días dependiendo ajá. de... La temperatura y demás, ¿no? Depende, ¿eh? O sea, ajá. depende de los procesos. Por sí. ejemplo, hay estudios que se hicieron en tiraderos a cielo abierto de muchos ajá. años que se encontraron residuos orgánicos conservados después de 15, 20 años. Wow. O sea, wow. va a depender también ajá. de los factores. De los factores que se desarrollan. Porque dentro de los basureros a cielo abierto, inclusive ajá. de los rellenos sanitarios... ¿por qué huelen muy mal? Precisamente porque como todo se mezcla y todo se compacta, uh-huh. no hay entrada de oxígeno, ¿no? Uh-huh, al uh-huh. entrar oxígeno se desprenden demasiados olores, sí. ¿no? Entonces, y el proceso de descomposición es más lento. Es mucho y más este lento. Es un proceso fractálico. O sea, para todos los que nos están escuchando en este momento, invitarnos, ¿no? De manera muy personal a cada uno de nosotros, inclusive yo me estoy cuestionando muchas prácticas, de que ese bote de basura que está en mi casa... Es un pequeño ejemplo de un basurero a cielo abierto que puede estar en nuestro municipio, en una región, que ya no lo estamos viendo, pero lo estamos generando a través de ese bote de basura, ¿no? Entonces es exponencial. Ahora, ¿qué pasa si de manera particular, nuevamente personal, en nuestra casa lo separamos? Una, yo creo que le estamos dando la oportunidad a esa cascarita de plátano, que por mucho tarda 10 años, por ejemplo, ¿no? Pero en nuestras casas, no sé, o sea, en cuestión de meses se puede degradar, sí, ¿no? Supuesto. Entonces, o no sé, lo que sale del tomatito cuando hacemos nuestra sopa, las colitas de los ejotes y todo eso, démosle la oportunidad de degradarse de manera eficaz y rápida, porque imagínense, si eso lo colocamos junto con la demás basura que tarda hasta 500 años y además la metemos en otra una o dos bolsas, en una o dos bolsas para que no verla. para no hacernos responsables, para que se la lleve el carro y no la quiera ver. Porque además huele mal, ¿no? Y huele no queremos mal. Estar soportando estos olores. Exacto. En nuestras casas. Entonces, recuerden que esta es nuestra casa, ¿no? Pero estoy hablando del planeta. O sea, realmente creo que nos tenemos que ser responsables y tal vez no ver el lado como apocalíptico, sí, o el lado problemático, dramático, por así decirlo, ¿no? Sino el lado de la oportunidad. Sí, ¿no? De hecho hay técnicas muy, muy sencillas, ¿no? Que se pueden manejar desde el hogar, ¿no? Uh-huh. Hacer sus propios composteros, ¿no? Que con todo gusto más adelante podríamos tener uh-huh. una sesión de cómo hacer un compostero. Sí, estaría padrísimo, Francisco, que no sea la primera ocasión ni la única que vengas aquí a La Ensalada y podamos seguir abordando este tema, sí, ¿no? Que nos compete a todos. Sí, sobre todo a las amas de casa que luego hacen sus tienen sus plantitas y uh-huh. tienen sus desechitos y los ponen directamente, ¿no? Claro, sí, o a los amos de casa, o a los estudiantes, sí, sí, sí. a las y los solteros, claro, sí, sí, sí. A todos, ¿no? Sí, sí. Entonces, realmente es lo que platicaba antes de entrar al programa, uh-huh. que la aplicación de residuos orgánicos directos al suelo no tienen una positividad. Uh-huh. Lo que sí necesitan un proceso de maduración que lo nombramos para poderlos colocar dentro uh-huh. de una plantita. Uh-huh. Porque si los hay cuenta que el papá o la mamá o los hijos tienen los tomatitos ahí ya que se uh-huh. echaron a perder y uh-huh. lo colocan directamente a la planta, en vez de darle un beneficio a la planta, le contrarrestan un problema. Ese es un buen dato, porque ¿saben qué? No sé si les ha tocado o ustedes lo hayan hecho, que estamos en la calle y nos acabamos de comer la manzana o ya nos comimos la mandarina ahorita que pasó Todos Santos y nos quedamos con la cáscara. Y se nos hace muy fácil tirarla así como a la jardinera de donde estamos viviendo o aventarla así como al montecito que nos encontremos, porque decimos, pues es orgánico. No, o sea, pues esto se va a descomponer rápido, pero ya están escuchando la voz del experto. Necesita pasar por un proceso para que no sea contraproducente para todos nosotros y sobre todo para la tierra y para los cultivos. Vamos ahora a la sección conciencia, porque a tantos problemas tenemos oportunidades, tenemos soluciones y tenemos una invitación para todos ustedes y vamos a escucharla. Creciendo como plantas, plantando conciencia. Plantando conciencia y abonando a una sociedad que requiere de nuevas soluciones que partan desde lo más necesario, que es, por ejemplo, la separación de nuestros residuos, en este caso orgánicos, y podamos hacer círculos virtuosos, que podamos transformar aquello que consideramos ya una basura, algo que no queremos en nuestras casas, en algo que sí queremos, que son los abonos. Beatriz Castillo Ortiz, quien está aquí acompañándonos el día de hoy en La Ensalada, ella que es ingeniera agrónoma, actualmente docente de secundaria e integrante de la cooperativa Cozuali. ¿Lo pronuncié bien, Betty? Sí. Okay. Bueno, pues está aquí también para invitarnos a un curso que se va a impartir. Cuéntanos. Pues me gustaría invitar a todas y todos los que nos están escuchando a este curso que lleva por nombre Abonos Orgánicos. El curso se va a llevar a cabo del 23 de noviembre al 7 de diciembre. Son 5 fechas. Es viernes 23, sábado 24, viernes 30... sábado 1 de diciembre y viernes 1 de diciembre. El curso, bueno, es un curso sobre los diferentes tipos de abonos orgánicos, justamente para que si ya separamos nuestros residuos, bueno, nuestros residuos orgánicos de los inorgánicos, uh-huh. ¿qué podemos hacer con nuestros residuos orgánicos o cómo podemos transformarlos? Uh-huh. Dependiendo también del lugar donde nos encontremos, porque, por ejemplo, Jalapa es una ciudad urbana y muy periurbana, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos espacios donde nos podemos permitir hacer diferentes tipos de procesos de abonos orgánicos. Entonces, justamente en este curso vamos a hablar sobre eso. cosas muy teóricas como los principios, temperaturas y demás, cosas que tenemos que tener como anticipación para poder entender estos procesos y también el aprender a elaborar diferentes abonos que se puedan adaptar a los materiales que tengo cerca, a las cantidades de residuos orgánicos que produzco y todas estas... pues estas cosas o estos tips para irnos adaptando. ¿Tiene que llegar alguien con una formación previa o para quién está dirigido? El curso está dirigido un poco para las personas que están interesadas. Es para público en general, pero para las personas que están más interesadas en estos procesos, en darle, o sea, ya tengo mis residuos, los transformo, y ahora ¿qué sigue? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer con los abonos? Y también un tanto como una alternativa para dejar el uso de excesivo de agroquímicos, ¿no? Y darnos cuenta que sí hay otra manera de abonar nuestras plantitas de una manera pues más saludable, porque justamente si lo usamos para nuestros alimentos de traspatio y demás, que sea una manera limpia y de usarlos y darnos cuenta que pues que hay maneras, ¿no? Además de ahorrar un montón de dinero, porque los agroquímicos también son pues bastante caros, ¿no? Entonces, pues como una alternativa y una solución a esto, es un buen curso para los que están interesados. Perfecto, entonces son los viernes por la tarde, ¿qué horas son los viernes? Los viernes son de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde. Y también los sábados por la mañana. Los sábados es por la mañana, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Y comienza? El viernes 23 y termina el viernes 7 de diciembre. Ok, entonces son dentro... 20 horas en total. 20 horas en total, sí. Con valor curricular, se les va a dar diploma, ¿verdad? Sí, una constancia, sí. ¿Cuál es la plataforma en la que se está llevando a cabo? Es en la plataforma de educación continua. Ajá, muy bien. Y esta iniciativa es parte de lo que hacemos desde Siembra UV, que es un proyecto que tiene la Universidad Veracruzana encargado de fomentar a través de la educación ambiental, ecotecnología, tecnologías agrícolas, la formación, ¿no?, que estamos haciendo a través de estos cursos. Entonces puede entrar a Siembra UV, el Facebook, ahí está toda la información. Y bueno, este proyecto de la universidad está adscrito a el Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes. Justamente ahí va a ser la sede, ¿verdad? Sí, en el Invernadero Escuela de Siembra UV, del Centro de Ecoalfabetización de Diálogos y Saberes, que está justamente donde está la biblioteca, la USB, atrasito. Muy bien. Para mayores informes, ¿cómo se pueden inscribir? Pues las inscripciones son al correo de Siembra UV, que es siembrauv@gmail.com, o también puede ser a mi correo, que es Betty, con doble I latina, 873@hotmail.com. Muy bien, pues ya lo tienen, dentro de 10 días ya se empezará este curso, pero evidentemente se tienen que inscribir, hay una cuota de recuperación que va a ser justamente para que ustedes cuenten con los materiales, con los insumos y podamos todos aprender a aprovechar esos residuos orgánicos que salen de nuestras casitas, de nuestro jardín y aprovecharlos justamente en hacerlo abono. Betty, después de estas 5 sesiones que son 20 horas, ¿con qué van a salir las personas que se inscriban? Pues, ¿con qué van a salir? Pues, con el conocimiento y las ideas para poder, no sé, darle pues un uso a todos estos materiales o a estos abonos, ¿no? Y más que nada, como también con un poco de conciencia y la libertad de poder hacer abonos a medida que los necesitemos y a medida de nuestras posibilidades y de nuestros materiales. Un poco también es como entender para qué sirve cada uno de estos materiales que vamos a utilizar y cada uno de los materiales que nosotros tenemos en casa. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Betty. Sabemos que son muchas las actividades que tienes que realizar. Sí. Te agradecemos por estar aquí y ojalá que sea todo un éxito tu curso. Gracias. Muy bien. Bueno, seguimos aquí en La Ensalada y tengo en la línea a Agustín. Agustín, ¿me escuchas? Hola, ¿qué tal? Mira, vamos a... Ya te puse acá en altavoz para que todos que estamos aquí en La Ensalada te puedan escuchar. Hacemos este gran paréntesis para escuchar a Agustín del Moral. Él es escritor, editor, periodista y pues es un honor que esté dentro de la comunidad universitaria aquí de la Universidad Veracruzana. Y bueno, hacemos el enlace telefónico contigo, Agustín, porque creo que tú, más que nadie, nos puede dar su punto de vista sobre los libros. ¿Y por qué hablamos de los libros? Pues porque ayer fue el Día Nacional del Libro. Agustín, ¿cómo y dónde estás? Bien, bien, Citlali, pues aquí estamos. Muchas gracias por la invitación a enlazarnos telefónicamente con tu audiencia y con tu auditorio. Y bueno, pues efectivamente ayer fue el Día Nacional del Libro y fíjate que recordé un artículo que recientemente publicó Fernando Savater. Uh-huh. Y a mí me resulta muy interesante, es muy breve. Y él se concentra, digamos, en lo que, digamos, si una persona va a leer un solo libro, ¿sí? ¿Cuál sería la recomendación que él, Savater, haría? ¿Sí? Uh-huh. Entonces, si me permites, es un texto muy breve, lo leo porque creo que me parece muy, muy apropiado, ¿no? Para recordar esta fecha. Y por ejemplo, Savater, hay un párrafo en el que dice, bueno, si vas a leer solo un libro de filosofía, y entonces recomienda Sobre la libertad, de John Stuart Mill. Si vas a leer un solo libro de poesía, recomienda Las flores del mal, de Baudelaire. Si vas a leer solo una novela de aventuras, El mundo perdido, de Arthur Conan Doyle. Y así se va, así sigue. Uh-huh. Si vas a leer una novela de amor, recomienda Ana Karenina, de Tolstoy. Si vas a leer una novela, solo una novela de ciencia ficción, La isla del doctor Moreau, de Wells. Si vas a leer una novela de terror, que sea Cementerio de animales, de Stephen King. Si vas a leer una novela policíaca, El sabueso de los Baskerville, de Conan Doyle. Si vas a leer un libro político, La condición humana, de Hannah Arendt. Si vas a leer solo un libro de cuentos, El Aleph, de Borges. Si vas a leer una novela histórica, solo una novela histórica, Vida y destino, de Vasily Grossman. Si vas a leer solo un libro de humor, Para leer mientras sube el ascensor, de Enrique Jarviel Polcela. Y finalmente, si vas a leer un libro que incluya varios de estos apartados, filosofía, poesía, aventuras, historia, política, Savater recomienda Moby Dick, de Melville. ¡Ay, qué maravilla! Pues gracias por ser el puente para estas recomendaciones que nos está haciendo Savater a través de tu voz. Y Agustín, de verdad que, bueno, para todo nuestro auditorio, yo creo que interesado en la lectura, sabemos lo importante que es, ¿no? Acercarnos a los libros, aproximarnos a los misterios y al conocimiento que dentro de ellos está. Aquí estamos hablando sobre abonos orgánicos, estamos hablando sobre basura, sobre residuos, y vemos que algo que es muy importante es la educación, en este caso la ambiental, pero también la educación general, la cultura general. Y, y preguntarte, Agustín, a ti de manera personal, ¿qué es lo que te ha movido para ser el escritor que eres, el editor que eres? Sabemos que uno de tus grandes libros es Cuéntame lo que me pasa. Y bueno, tienes más obras de tu autoría. Pero para todos los que te están escuchando y que quieran conocerte un poco más, que nos compartas, ¿qué te mueve a ti cuando lees un libro, cuando tienes una lectura frente a tus ojos? Pues mira, recuerdo una lectura que yo hice en la preparatoria. La cursé en la preparatoria Miguel Alemán de Coatzacoalcos y nuestra maestra de literatura se llamaba Julia Chong. Y entonces en una de sus clases, ella nos recomendó leer La muñeca reina, de Carlos Fuentes, ¿no? Y bueno, uh-huh, para mí, la verdad, fue así como un shock, como un golpe, la lectura de este cuento de Fuentes, ¿no? Digamos que aunque suena un lugar común, fue una lectura que me marcó. Fue una lectura que precisamente me abrió, digamos, de una manera más íntima, más sentida, al mundo de la lectura, ¿sí? Bueno, hay que reconocer, o al menos en mi caso así fue, que en determinado momento, pues la lectura que uno, las lecturas que uno cumple en la secundaria, en la preparatoria, pues son hasta cierto punto lecturas obligatorias, ¿no? Que uno, claro, digamos, realiza por cubrir el trámite, por llevar a cabo la tarea. Pero esa lectura a mí me marcó. A partir de ese momento yo sentí que había otro mundo, otra realidad en la lectura. Y a partir de ese momento, pues me empecé a interesar propiamente, empecé a leer a Fuentes de otra manera, con uh-huh. otros ojos. De Fuentes me seguí con toda la generación del boom, ¿no? Cortázar, Vargas Llosa, García uh-huh. Márquez, Donoso, en fin, ¿no? Ahí se dio el caminito. Y bueno, un poco más adelante, pues a mí me tocó vivir una experiencia personal que es la que cuento, que es la que recojo precisamente en la novela Nuestra Alma Melancólica en Conserva. Y pues también en determinado momento yo sentí que había vivido una experiencia que valía la pena contar. Y bueno, fue a partir de ese momento cuando yo me planteé esa tarea, ¿no? También de nueva cuenta como una especie, digamos, de necesidad íntima, ¿sí? Uh-huh. De poner en papel, de poner en letras, pues la experiencia que yo había vivido, ¿no? Y bueno, en cuanto a la edición, pues pues también digamos que se fueron encaminando, ¿no? Las dos cuestiones, la lectura, la escritura, la edición. Yo estudié comunicación en políticas y sociales de la UNAM y en determinado momento pues dije, bueno, pues a ver, quiero trabajar. No terminaba todavía la facultad, la carrera, cuando pues me entró el interés de trabajar. Y bueno, de una manera, pues no sé, por decirlo así, natural, espontánea, pues mi primera orientación fue hacia allá, hacia el mundo de la edición. Recorrí uh-huh. las editoriales que en ese entonces había en la Ciudad de México y fue Juan Pablo la primera editorial que me abrió las puertas para comenzar, digamos, pues estos más de 40 años que llevo wow. ya en el mundo de la edición. Y además saber y reconocer tu trabajo como el coordinador o director, no sé cuál es la denominación del cargo, que bueno, el caso es que estabas al frente de la editorial UB. Sí, estuve 4 años, uh-huh. estuve del 2009 al 2013, bueno, siempre le agradeceré al entonces rector de la universidad, a Raúl Arias Lobillo, que me haya tenido la confianza, y bueno, pues yo había trabajado antes bajo las órdenes de José Luis Rivas, ahí en la editorial. Bien. Y pues bueno, también siempre le agradeceré a todo el equipo de editores, de administradores, en fin, a todo el equipo humano de la editorial, que yo haya podido, digamos, estar al frente de la editorial durante un poquito más de 4 años. ¡Ay, qué maravilla, qué maravilla! Y bueno, sabemos que sigues haciendo labores de edición y sigues escribiendo y nos sigues también compartiendo, pues, todo lo que tú haces y sabes. Y bueno, ya estuviste aquí en La Ensalada, no sé si recuerde, querido auditorio, que estuvo por acá nuestro queridísimo Agustín del Moral y nos compartiste distintas lecturas. Y aquí una que tengo en la mano, que es de Alfonso Reyes, Memorias de Cocina y de Bodega, que es un preciado tesoro que agradezco mucho tener aquí en mis manos. Agustín, nos tenemos que despedir, pero no sin antes preguntarte, ¿qué te gustaría de manera breve, como una reflexión, dejar que se quede germinando en los oídos de quienes nos están escuchando? Caray, bueno, pues pues bueno, para no salirnos del tema, el libro, la lectura, pues bueno, pues a mí en lo personal la lectura me ha cambiado la vida, ¿no? Me ha abierto.